Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la anterior meditación habíamos contemplado el misterio de la creación, cómo desde el comienzo de la creación el Verbo de Dios ya había preparado todo para llevar a los hombres a la comunión de vida con Dios y a la comunión de vida entre nosotros. Es decir, la Iglesia ya estaba prefigurada en la creación. Pero esa comunión de vida, la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, nos la aclara diciendo que es una relación, una comunión de vida muy particular. Dios es Padre y Madre, la paternidad de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Es el corazón, el centro de la revelación cristiana, del modo de tener relación con Él. La cultura moderna, de la modernidad, ha dicho cosas terribles en contra de esta doctrina cristiana. El Papa Juan Pablo II, en su entrevista con el periodista Messori hace tiempo, comentaba que el paradigma, el modelo de la modernidad que planteó Hegel, era que las relaciones entre los seres humanos obedecen al tipo de amo y esclavo. Toda relación humana estaría estructurada según esa relación de poder entre el amo y el esclavo, entre el dominador y el dominado. Otro personaje que ha influido tanto en la cultura moderna, que ha sido Sigmund Freud, echó unas luces oscuras, tenebrosas, sobre la relación paterno-filial. Se esconderían todo tipo de malicias en la relación de los hijos con su padre y con su madre. En cambio, la Sagrada Escritura dice cosas maravillosas sobre la paternidad divina, sobre la filiación de cada una, de cada uno de los hijos de Dios. Y vamos a ver algunos textos de la Sagrada Escritura especialmente luminosos. Uno, que es el capítulo cuarto de la Epístola a los Gálatas, que es uno de los pasajes favoritos del Santo Padre, de Juan Pablo II, que lo utiliza con mucha frecuencia. Y dice así: nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Se refiere a toda esa larguísima época antes de Cristo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, la gran alusión a la Virgen, nacido bajo la ley de Moisés, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Eso es lo que cada una de ustedes, hermana, hermano mío, lo que yo, todos los hombres, hasta el miserable más pobre que la Madre Teresa de Calcuta cuidaba en la zona más perdida que podía haber, en los barrios más perdidos del mundo, es alguien que ha sido llamado por Dios a decirle Abba, papá. En el lenguaje, en la lengua hebrea, Abba es lo que el niño chico le dice a su papá hasta el día de hoy. Abba es papá. A algunas personas les puede dar un poco de pudor decir, ¿cómo le voy a decir yo a Dios papá? Está revelado. Al que le dé un poco de vergüenza, ahí está, en Gálatas 4:6. San Pablo lo dice varias veces. Miren otro pasaje, riquísimo, que está esta vez en la Epístola a los Romanos. Es otro ambiente, otro tipo de fieles, todos estaban en Europa, y al hablarles de la vida del espíritu en el capítulo 8, les dice, ¿no?, que nosotros ya no vivimos, no estamos para vivir ya como esclavos, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Y hay un momento en que dice así: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavos para vivir en el temor. Antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Se traduce Padre, pero realmente es Papa. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu, a nuestra alma, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Es el mismo camino de Cristo, el camino del cristiano. Hace unos años, en 1992, tuve una alegría muy grande. Después de muchos, muchos años, pude volver a la ciudad de Roma, siendo sacerdote para la ceremonia de beatificación de dos grandes almas, maravillosos santos, del Beato José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, y la Beata Josefina o Josefina Baquita, una africana sudanesa. Esta mujer había sido robada de niño por unos traficantes musulmanes de esclavos y vendida a unas autoridades turcas que en la ciudad de Sudán, en Khartoum, de modo que ella, muy maltratada, tratada como esclava, nunca supo la fecha de su nacimiento. No recordaba el lugar de su nacimiento ni los nombres de sus padres. Y fue descubierta por el cónsul italiano y por la mujer, y por su mujer en Khartoum, comprada para ser liberada y trasladada a Italia, donde conoció la libertad y conoció a Cristo y se enamoró de Cristo. Y pidió ser bautizada. Y empezó a celebrar, a mí me llamó la atención al leer su biografía, como su día de nacimiento, el día de su bautismo. Porque ella decía, es el día en que yo me transformé en hija de Dios. Y ese día era un día 9 de enero. Para mí era una fecha muy familiar, porque el Beato José María, el fundador del Opus Dei, también nació un día 9 de enero. De modo que ese día era el día de los dos que estaban ahí siendo beatificados. Pero esta mujer había entrado profundamente en esta revelación. Su verdadero día de nacimiento fue el día de su bautismo. Miren qué bien lo dice el Papa en la carta Christi Fidelis Laici, que es la carta sobre los fieles laicos en la Iglesia. Y se refiere a esta ceremonia tan sencilla que es la del bautismo. Todos hemos pasado por ella. Normalmente, en nuestra infancia, cuanto antes mejor, porque es tan grande la maravilla que pasa, que retrasar el bautismo es verdaderamente una pena y un peligro para la criatura. Algunos a lo mejor se han bautizado de adultos. Pero esa ceremonia, en la que el ministro, al echar el agua 3 veces, dice, fulanita o fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en ese momento? Miren cómo lo dice el Papa en esta carta Christi Fidelis Laici, en el número 10. No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo. Para describir la figura del fiel laico, consideremos ahora de modo directo y explícito, entre otros, estos 3 aspectos fundamentales. Por cierto, quiero recordar que toda bebita y todo bebito recién nacido al ser bautizado son laicos. Solo en la edad adulta algunos llevan, además, dentro la vocación a la vida religiosa y terminan siendo religiosas, monjas o frailes. Pero todo el mundo ha sido laico en el momento de ser bautizado. Laico quiere decir un ser humano, una criatura de Dios que ha recibido el bautismo y se ha transformado en plenitud en hija o en hijo de Dios. Ese es un laico y que tiene una vocación muy específica, ser otro Cristo en medio de este mundo. Bueno, pues el bautismo encierra todo y el Papa dice, El bautismo encierra sobre todo estos tres aspectos fundamentales. Primero, el bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios. Nacimos en pecado original y renacemos como hijos de Dios. Segundo, el bautismo nos une a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia. Nos hace miembros de la Iglesia. Uno ya no es nunca más un ser solitario. Y el bautismo nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. Dios empieza a vivir dentro de nosotros y nos habla. En este momento, en esta meditación, la que está haciendo, el que está haciendo este retiro, si está en un estado de recogimiento, con perfecta naturalidad puede sentir dentro de sí la voz de Dios. Es templo de Dios desde que está bautizado, que le dice, hija mía, hijo mío, tal cosa basta, no más. Tienes que cambiar, tienes que mejorar ese carácter, esa pereza, esa maledicencia. O también nos habla bien y nos dice, muy bueno lo que hiciste. Qué maravilloso acto de perdón. Te vi como sin que nadie te viera hacías ese favor escondido a tal persona. Muy bien, hija, muy bien, hijo. Somos templos. Dios vive dentro de nosotros, nos habla. Y sigue diciendo el Santo Padre. Por el santo bautismo, somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la Sagrada Fuente, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto, llegando a ser Hijo adoptivo y hermano de Jesucristo. Esa es la verdad de nuestra vida, la verdad doctrinal, teológica, maravillosa. Cuando la Sagrada Escritura dice que somos imagen y semejanza de Dios, sobre todo quiere decir que somos hijos. Santo Tomás de Aquino dice que para ser hijos tenemos que tener la misma naturaleza que el que nos engendra. Por ejemplo, en el cuerpo humano de una mujer hay varias cosas que crecen y se desarrollan, por ejemplo el pelo. Pero una mujer a su pelo no lo llama hijo mío. Y eso que está creciendo, sale de ella, brota de ella. O a sus lágrimas, que brotan de ella, no las llama hijas mías. ¿Por qué? Porque aunque el origen está en ella, no son de la misma naturaleza. No es otro ser humano. Es solo una lágrima. En cambio, cuando una mujer da a luz a una criaturita, le dice hija porque tiene la misma naturaleza. Es otro yo. Santo Tomás de Aquino explica que la filiación divina es de este tipo. Cuando nos bautizan, el Señor nos dice, ahora eres hija mía, hijo mío. Eres otro yo. Por eso es que somos herederos del cielo. Pase lo que pase, jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Ha habido gente que le ha molestado que la hayan bautizado de joven. En la historia de la Iglesia está ese episodio anecdótico tan extraño de Juliano el Apóstol, que un pariente descendiente de Constantino, el primer emperador que se acercó al cristianismo. Juliano el Apóstol quería volver al paganismo, como ahora hay tanta gente que está tratando de hacer una vuelta al paganismo, como si la vuelta a la naturaleza fuera santificadora, a esta naturaleza que ha sido herida por el pecado original. Y la vuelta al paganismo ya no es posible, no es deseable, pero Juliano el Apóstata lo quería. Y todas las mañanas se lavaba la cabeza para borrarse de ciel la marca del agua que le había caído de joven. Uno no deja, no puede dejar de ser hijo de Dios. Una vez que ya nació es para siempre. Y esto está revelado en San Lucas, en el capítulo 15, en la parábola maravillosa del hijo pródigo y del hijo fiel. Yo les aconsejaría leer lentamente el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Les hará mucho bien, pero aquí simplemente resumo el contenido doctrinal. Hay un hijo. Pródigo quiere decir que tira las cosas, las malbarata, que no sabe cuidarlas, las regala de un modo insensato, que le pide a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Y vive disolutamente, vive de un modo espantoso, comete todos los pecados que se puede cometer cuando se tienen plata y cae en la miseria. Y el Señor añade un detalle que para los judíos era muy ofensivo. Dice que va a cuidar chanchos. Empieza a oler a chanchos. Y decía comer la comida de los chanchos, y no se la daba. Probablemente los oyentes de Jesús pensaron que era de muy mal gusto contar las cosas de esta manera. Pues este chico, que es cada uno de nosotros, piensa que ha perdido la dignidad de hijo, y no la ha perdido. Recapacita y dice, volveré a la casa de mi padre, porque allí hay pan en abundancia. No está pensando en recuperar su dignidad de hijo, simplemente quiere calmar el hambre. Vuelve por un problema material. Pero al volver, Jesucristo cuenta que el Padre, cuando lo vio de lejos, corrió hacia él, se le abrazó al cuello y lo cubrió de besos. Y probablemente olía a chancho, a pecado. No había perdido a los ojos de su Padre la dignidad de hijo. Cada uno de nosotros, por eso, siempre encuentra en Dios un Padre. Aunque uno, a lo mejor alguno de los que me escucha, haya podido matar el aborto, o haya sido un corrupto que ha saqueado las arcas públicas, que es posible, y que ha hecho muchísimo daño a mucha gente, que ha calumniado, llamándose periodista, ha calumniado, que siendo profesor universitario ha mentido, que siendo comerciante ha defraudado. Dios perdona siempre porque no se pierde la dignidad de hijo. Es una verdad tan consoladora. Pero sobre todo yo diría, inspirándome en las enseñanzas del Beato José María, que sobre todo la filiación divina nos recuerda esta llamada que tenemos a que se note que somos hijos de Dios. En este mundo nuestro, cada uno de nosotros, tenemos que reflejar el rostro de Cristo. Que la gente vea que soy hijo de Dios. Y eso exige una vida de coherencia. Miren qué bien lo dice una de sus homilías, que se titula El trato con Dios, de un libro maravilloso que lo aconsejo, llamado Amigos de Dios. Dice así: por motivos que no son del caso, pero que bien conoce Jesús, que nos preside desde el Sagrario, la vida mía me ha conducido a saberme especialmente hijo de Dios. Y he saboreado la alegría de meterme en el corazón de mi Padre, para rectificar, para purificar, para servirle, para comprender y disculpar a todos, a base del amor suyo y de la humillación mía. Por eso ahora deseo insistir en la necesidad de que vosotros y yo nos rehagamos, nos despertemos de ese sueño de debilidad que tan fácilmente nos amodorra. En la vida, es verdad, muchas veces se nos olvidan estas cosas. El ejemplo de Jesús, todo el paso de Cristo por aquellos lugares de Oriente, nos ayudan a penetrar en esta verdad. Si admitimos el testimonio de los hombres, leemos en la Epístola de San Juan, de mayor autoridad es el testimonio de Dios. ¿Y en qué consiste el testimonio de Dios? De nuevo habla San Juan. Mirad, ¿qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos? Carísimo, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. Y aquí viene esta conclusión ascética. A lo largo de los años, he procurado apoyarme sin desmayos en esta gozosa realidad. Mi oración, ante cualquier circunstancia, ha sido la misma, con tonos diferentes. Le he dicho, Señor, tú me has puesto aquí, tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en ti. Sé que eres mi Padre. Y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. Mi experiencia sacerdotal me ha confirmado que este abandono en las manos de Dios empuja a las almas a adquirir una fuerte, honda, serena piedad, que impulsa a trabajar constantemente con rectitud de intención. Le pedimos a la Virgen que infunda en nosotros, bueno, que nos consiga de la Santísima Trinidad, que nos infunda el don de la fe en esta verdad revelada. Ella que ha sido la hija predilecta y es la hija predilecta de Dios. terminamos rezando, dando gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.